Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Cayó tarde el muy atorrante, y haciendo un batifondo de novela, golpeando puertas, sillas y mesas, desplegando toda su algarabía naif. Tuve que calmarlo, no me dejó otra. Ya los vecinos me estaban tirando la bronca y amenazaban llamar a la cana si no la paraba. ¿Qué le iba a hacer? Le mojé la cara, le preparé un café y faltó poco para que mis súplicas llegaran a ser de rodillas. De no haber sido que me había apostado hasta el último calzoncillo en él, yo mismo lo hubiese echado a patadas del cuarto, pero ya estaba todo arreglado para el gran encuentro. Aquella noche, Bajo el mínimo resplandor de una lamparita de 25 que bañaba la tambaleante mesa de juegos, los rivales se encontraron. Fue cuestión de segundos. El final prácticamente estaba desde el principio cantado. Roñoso, cascarrabia, viejo y famélico, el pasado así y todo ganó el entuerto, rompiéndole la mano a este futuro paparulo que justo el día de la pulseada final se le vino a dar por caer borracho de ilusiones vanas, narcotizado de esperanzas grandilocuentes, con los sentidos embotados y tentado de una risa absurda, alucinada de tanta vida. FM Desate, la radio del Hospital Moyano en Nacional Rock. La locura que está en el aire. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos mujeres. Somos voces. Aquí estamos, las voces de FM Desate, otra vez en el éter. Estás escuchando FM Desate. Enganchate con la escritura. Escritura, escritura, escritura, escritura. Para eso, FM Desate te conecta con la cultura, cultura, cultura, cultura. Pensamiento. Anoche dejé a mi otro yo fluir como una tormenta de arena en medio del desierto. Me sentía agonizando de angustia. Luego, traté de ir en busca de un consuelo y lo que encontré fue desinterés. Desinterés por la vida humana. Lo que me hizo reír un poco. La vida y la muerte, qué emoción cruzada. El dolor por entender el sufrimiento ajeno y el dolor por la angustia de vivir sabiendo que la injusticia nos rodea cada día. Y para ir cerrando este pensar, la alegría de saber que aún sigo viva y el amor también me rodea, solo que a veces no se deja ver. Amor, odio, angustia, alegría. Necesidades varias, de Marisa Wagner. Uno está loco en un hospicio y habla necesariamente de eso. Fuma, toma mate y aprovecha la lucidez, los intervalos, para amar y amarse, para mirarse en el espejo y recopilar todos los extraños, para contabilizar todas las ternuras, para armarse del coraje imprescindible y por fin escribe. La carta necesariamente dice: estoy en el hospicio y te necesito. A veces la carta vuelve y escaricia. Entonces uno desempolva la sonrisa, pero uno se cansa de decir te necesito y necesita que lo necesiten. Mientras espera que eso ocurra, uno fuma, toma mate y se amanece y se desvanece. Pero si eso no sucede, uno necesariamente muere. Lo que Marisa Wagner nos plantea es un fiel testimonio de lo que viven las personas que están acá internadas. Yo estuve internada 10 años y viví esta angustia, esta soledad, estas ganas de vivir en el exterior y no poder salir extramuros. Escúchanos en www.fmdesate.org. Esto fue FM Desate, la radio del Hospital Moyano por Nacional Rock 93.7. Viajando por el cielo azul. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Lo que acabamos de escuchar recién es el micro de FM Desate, que como que se nos escapó ahí de las manos. Pero bueno, les agradecemos, como siempre, todas las semanas, el hecho de haberlo mandado. Uh-huh. Está muy bueno, pueden entrar en fmdesate.org. Antes, escuchábamos a Tren Loco, un tema instrumental, recitando en vivo Jito Minore, con quien estaremos hablando en un rato y estará recitando también otros textos. Y abríamos esta tercera hora de El Fin del Finde con Lobos. Sí, retomando un poco lo de Sate, me parece que está muy bueno, sobre todo particularmente lo que escuchamos hoy, esto de la experiencia de la persona que estuvo internada en otra época, ¿no? Y que relatan un poco las experiencias. Me parece que está a muy bueno. A través de la poesía, ¿no? Claro, a través de una expresión artística que, bueno, lo repetimos todas las semanas, pero nada, a veces... Es un lindo laburo que hacen y, sí. Y de hecho... Vamos a aprender a decir desmanicomialización. Va. De hecho, me contaban el otro día que en esta entrega de los premios CETER, que no sé cuándo es dentro de muy poco, van a tener una mención especial que les hace Elíser por el laburo que están haciendo con FM Desate y todo el trabajo con las pacientes internadas y externadas del Moyano. Seguro, muy bien. Bueno, la página entonces, fmdesate.org, si no me equivoco. Perfecto. Bueno, y tengo otra info para pasarles. Llega la sexta edición del Necrodrama 2012. ¿Sí? Ya hemos entrevistado a Eloy González, que es un poco el mentor creador detrás de este ciclo, el año pasado y el anterior. Todos los años, trae un nuevo necrodrama que no es como, generalmente no es solo una obra, sino no, son varias. Seguro. Piezas. Y este año, como todos los años también, arranca el 2 de noviembre, que es el Día de Todos los Muertos. Va a haber transmisión en vivo por radio para todo el mundo y va a finalizar su recorrido en la favela de Maré, que está no pacificada, de Río de Janeiro. Así que es un necrodrama medio internacional. En realidad lo único que va a suceder aquí en Buenos Aires es la apertura el próximo 2 de noviembre, que creo que es el jueves. El viernes. El viernes. Y después ya se va para Río de Janeiro. La verdad que, bueno, van a pasar muchas cosas. Necrodrama internacional. Necrodrama internacional. Lo dijiste, ¿no? Pero ¿cuál es la guía de este año de Necrodrama? Bueno, este año pasado, por un lado, va a haber como un panorama como que retoma la idea del miedo a morir. Uh-huh. Ellos ya habían hecho la Liga de la Muerte el año pasado. La Liga del Suicidio, perdón. Este año es la Liga de la Muerte, que tiene que ver con el miedo a morir. Después, una radiografía precisa de la inminente desaparición física de nuestro hábitat natural, que sería un poco la muerte del planeta, ¿no? Que se llama la Liga de la Naturaleza, ¿no? La Liga de la Tierra. Sí, viste que aparte que dicen que este año se siempre hacen las ligas, ¿no? Las ligas de los muertos, así como que se sienten como muy presentes. Sí, mal. Y después, por otro lado, también va a poner el foco en la representación de los hechos policiales a través de una descenificación de la historia de un diario paulistano que funcionaba como un catálogo de muerte, sexo, humor y fútbol, que se llama Noticias Populares. Va a haber eso. Y después, bueno, también están los pedidos de justicia. Va a estar presentando un documental, un largometraje en realidad, que hizo Eloy González, que se llama La Nada, que lo va a estrenar en Río de Janeiro. Y después está el teaser de Fulmine, que es otro proyecto también que tiene que ver con Necrodrama. Y la presentación de un libro, Necrodrama 2007-2011. Es como todo el kit. Es un poquito completo de todo, ¿no? Es como de juntar todos los necrodramas que hizo también a lo largo de los años, ¿no? Pedidos de Justicia fue el del primer año. El anterior, en realidad. El anterior, el año pasado fue La Liga del Suicidio. Sí. Y esta vez, ¿cómo es siempre esto de es que lo vamos a seguir por radio, incursionar en ese sí, terreno? Sí, eso hay que ver cómo es. Hay que acercarse 2 particular. Y 3 de noviembre, ahí el excéntrico de la 18, ahí en, en Palermo, Villa Crespo. Y lo interesante es que, digamos, para los que no conocen lo que es Necrodrama, es justamente un trabajo artístico que viene haciéndolo hoy hace 6 ediciones ya, sobre casos de muertes jóvenes, ¿no? Casos de muerte en personas jóvenes. Uh-huh. Un poco también corriéndose, ¿no? De lo solemne y analizando cada año, a través de un eje diferente, esta temática de la muerte y sobre todo en personas jóvenes que despierta tanta incertidumbre, ¿no? Y representándolo también de distintas maneras, porque hemos visto, digamos, obras homenaje, por ejemplo, como la de Ricky Espinosa, después hemos visto monólogos, claro, después bueno, hemos visto como totalmente teatro, ficción, como un siempre. Este año va a tener conferencia, versátil, instalación, cine, performance, el alcance global del que hablábamos antes a través de la radio, uh-huh, el desarrollo experimental necrodramático sobre la muerte del planeta, el miedo a morir, los hechos policiales, un nuevo pedido de justicia, que también es algo que incorporó y que sigue estando. Sí. Nada, la verdad que bueno, este es el trabajo de Eloy González, www.necrodrama.com.ar, ahí pueden conocer un poco más. Arranca este 2 y 3 de noviembre, 23:30 horas, aquí en Buenos Aires. Se va a ir luego a Sao Paulo, va a estar en Río de Janeiro también. Así que nada, le deseamos todos los éxitos a Eloy, que sabemos que trabaja mucho todo el año para realizar esto. Él estuvo viviendo un tiempo y investigando, ¿no? Y hablando con la gente allá en Río de Janeiro, en San Pablo. Así que nada, es después una apuesta te vas rejugada, con un ¿no? En la cabeza, ¿no? Después de y de sí, hablar de tanto. Sí, sí, sí. Me imagino que sí. Así que www.necrodrama.com.ar para enterarte todo del Necrodrama 2012, que ya arranca el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Acá arranca. Vamos a salir hablando de muertos, ¿no? Muy creativas estamos hoy. Vamos a escuchar a Todos Tus Muertos haciendo Andate. Quedó tu primor. Hoy

estaba Papo, antes recitaba Gino Minore, nuestro Gino, ¿cómo te lo digo? Jito. Ay, es verdad, bueno, se llama Sergio en realidad, ¿no? Pero Jito es el nombre artístico, Minore, y antes escuchábamos a La Renga haciendo Bien Alto. Jito Minore, claro, en realidad tu nombre de pila es Sergio, claro. Pero en todas las publicaciones apareces como Jito. Acabo de mandarme una cagada desvelando tu verdadera identidad. No, no, claro, en realidad es lo el van a venir a buscar, Jito, no. Sí, es algo así como un superhéroe de la cultura, Jito. Sí, es increíble la cantidad de cosas que haces y hace tanto tiempo, ¿no? Que haces, estábamos viendo acá. En la breve reseña de es el paladín biográfica, de la poesía. En la breve reseña biográfica del libro que recopila distintos poetas del ciclo Poesía bajo la autopista, que es uno que organizas vos, dice que tu primer libro de poemas, tus primeros libros de poemas los hiciste en 1995 y... Antes lo dije con La Vendetta, pero en esta época, 95, tenía 5 años yo. Entonces, es como que me llama mucho la atención. ¿Y vos cuántos años tenías? Y ahí tenía 19. 19 años. Claro, por eso un poco lo empezaste de Jito, hace mucho, tenía que ver mucho con que en esa época era Sergito. Sergito y quedó. De ahí, yo decía, ¿dónde viene Jito? Claro, Sergito. Sergito. Claro. Jito. Era muy pequeño cuando empecé y, bueno, después quedé pequeño, pero más ancho. Y más ancho intelectualmente, sobre todo, que es lo importante. Nada, claro. Bueno, hablábamos de este libro, sí, que tenemos entre nuestras manos. Es una antología de un ciclo que realizaste hace más o menos un año, que claro, se llama Poesía bajo la autopista, en el Centro Cultural La Imaginería, que queda en Boedo. Uh-huh. Sí. En 33 Orientales al 1150. Sí. Muy bonita edición, hecha por Clara Better Ediciones, que es también una editorial tuya. Claro, nosotros en realidad, sí, con María Inés, que es mi mujer, hace un tiempo largo cuando nos conocimos, así, soñábamos con estar al frente de un centro cultural y, sí, también de tener una... Bueno, yo vengo publicando libros desde hace un montón de años, al principio sin sello, lo sacaba, uh-huh, como edición de autor, y bueno, y a veces también con algunas editoriales. Pero bueno, tenía ganas también de hacer, de que hagamos algo, una editorial. Y habíamos empezado a hacer Clara Better, al principio como una editorial artesanal, donde los libros hacía ella, así con cartapesta y algún cuento mío. Sí. Pero bueno, era más el trabajo que después que otra cosa. Así que cuando después que hacía ya un año que nosotros empezamos con el Centro Cultural Imaginería, que es un lugar que ya existía, con otras gestiones, con otras coordinaciones, uh-huh, nos dan a nosotros ese gusto, ¿no?, de poder estar ahí al frente de este lugar el año pasado. Y bueno, y empezamos a hacer este ciclo de Poesía bajo la autopista, que hace referencia obviamente al lugar geográfico donde está, que está justo debajo de la autopista, el Centro Cultural. Sí. Lo empezamos a hacer, ya veníamos haciendo en la Libre, ciclos, un ciclo, habíamos hecho también con Juan, un amigo en la Facultad de Filosofía y Letras, también habíamos hecho en el Centro Cultural el Poesía Umbral. Poesía bajo el Umbral. Sí. El Umbral tiene algo que ver con el Umbral Experimental, también diferentes movidas, sí, que se hacen ahí, sí, como sí, que sí, es un espacio que hay al lado, sí, al lado donde está el Centro de Estudiantes, puede ser. Claro, sí, sí, el Umbral es el Centro Cultural, claro, de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, ellos hacían, de hecho hicimos algunas cosas juntos también. Sí. Bueno, y cuando empezamos a estar al frente de este lugar, nos dimos el gusto de hacerlo todos los jueves. O sea, claro, es muy romántico. Y, sí, y bueno, hacíamos con poca, con mucha, con, uh-huh, lo que sea de gente, porque nos estábamos enamorados de este proyecto. Y bueno, y empezamos a estar en contacto con muchos poetas, que ya venían de antes también algunos, y otros que empezaron a estar acá en el lugar. Y bueno, y surgió la idea de sacar un libro. Pero un libro colectivo, ¿no? Donde pudiéramos... había muchos autores que los escuchábamos y que estaban buenísimos y que daba para que, bueno, tengan un registro impreso. Quizás hacer un libro de cada uno hubiese sido... A veces el primer libro de algún autor es medio como un paso... Claro. Para algunos, grande, es fácil, para, sí, otros es más traumático. Entonces, bueno, quizás hacer algo en patota, como le digo en yo, conjunto, en conjunto, hacía que, bueno, sean los costos más chicos, la distribución más grande... Y la impresión más grande de este libro, hicimos 1000 ejemplares. Ah, bueno, un montón, claro, para que tenga también cada uno de estos 23, claro, autores, en los cuales hay algo así como 4 textos de cada uno, más, claro, o menos. Claro, son 6 páginas de cada uno. 6 páginas de cada uno. Una que es biografía y 5 de texto, digamos. Y está muy bueno para, bueno, conocerlos Hay claro. muchos que no tienen material editado, hay otros que sí, pero este es como una bonita manera de, de conocer muchísimos autores emergentes y que de hecho se los pueden ver recitar en vivo. Forma parte de este, una chica que pasó por acá por el programa, Patricia González Patricia, López. Patricia, le mandamos un beso grande, genia. Y es verdad que bueno, también sí. es como una selección del equipo de Poesía Bajo la Autopista, ¿no? O sea, sí. como... Sí, en realidad fue una convocatoria abierta a todos los que estaban y bueno, la mayoría participó. Sí. La mayoría participó, algunos no porque justo estaban por sacar otra cosa sí. o bueno, porque no podían. Bueno, está también... muy bueno lo de la foto, que está la foto de cada uno, porque claro. a veces tú no lees un libro o lees un autor y no lo asocias como una imagen y no sé, lo de la foto me pareció algo distintivo y que la verdad que es está que bueno. Es que la idea es darle publicidad ¿no? sí. A todos los autores que estamos haciendo eso debajo de la autopista. Bueno, de paso decimos que en el Centro Cultural La Imaginería se dan talleres y uno de esos talleres es un taller literario para quien esté no. interesado. Y antes ¿no? anunciar que este jueves va a haber Poesía Bajo la Autopista. Claro. Sí, así este que jueves a las 8 de la noche empieza el Poesía Bajo la Autopista, que es un especial Uruguay, porque van a venir unos autores uruguayos, Nilson de Sousa, un amigo que conocimos allá en Uruguay. Y bueno, y además los poetas que somos de acá, vamos a leer a algún poeta uruguayo. Yo particularmente voy a leer a mi querido amigo Horacio Quiroga. Que hace editado también para... Hablando de Horacio Quiroga, es muy bonito porque la semana pasada nos mandaste estos dos libros, el de Poesía Bajo la Autopista y Los Arrecifes de Coral de Horacio Quiroga. Es un primer libro de poesías de Quiroga, sí. que es algo que no se conoce mucho, pero tenés una manera de presentar las cosas muy lindas que es con una carta escrita a mano. Y las dos veces que me enviaste material lo hiciste con una carta mira. Escrita a mano que habla muy bien hoy en día, como que la gente no utiliza ese método, es como muy cercano y es muy bonito de repente recibir algo. Algo como, escrito hacia a mano. Sí, escrito a mano. ¿Vos cuando escribís tus poesías lo haces? Sí, sí, yo escribo a mano. ¿A mano sí. y después lo transcribís en una computadora? Sí, sí, sí. Poesía siempre escribo a mano, escribo en cuadernos, así. El que me costó un triunfo fue ese de Tren Loco, que ese también lo escribí a mano. Bueno, después había que a mano. Tipear todo ese bodoque de 300 páginas pues, me llevó un año. Claro, tiene una biografía hecha de sí, Tren Loco, la banda... Loco. Que ahora justo salió la segunda edición. Sí. Que viene con un CD que, bueno, estuvimos escuchando antes. Que estuvimos escuchando el primer tema que se llama Capricho Com, que es un instrumental. Sí, sí, sí. Contanos también un poco de, bueno, este libro de Horacio Quiroga, suelen editar con Rescate Poético todos los años alguna rareza no sí. poética. Y en este caso le tocó a Horacio Quiroga. Bueno, este libro es muy particular, porque en realidad, uh-huh. bueno, la editorial que lo edita se llama Punto de Encuentro, es una editorial también de Boedo, que tiene una librería en la calle Entre Ríos. Uh-huh. Bueno, yo ahí publiqué un libro hace un tiempo, en el 2007, que se llama Fuerza Íntima, y a partir de ahí me convoca el editor general, digamos, de la editorial, a que conforme un como no había en otros libros de poesía, que le haga una línea de poesía, digamos, una colección de poesía. Bueno, entonces yo empecé a pensar que lo que más quería era editar en ese momento a un autor que fue mi autor de mi primera juventud, sí. que fue un autor que me enloqueció, que es Claudio de Alas, que es un autor colombiano, que yo venía buscando libros de él y no los encontraba en ningún lado. Tenía uno que me había prestado el padre un amigo y era muy raro, un autor muy de culto. Así que bueno, le propuse sacar a Claudio de Alas, lo cual era una locura, me dijeron que sí. Y bueno, y entonces la colección Rescate Poético se fue por ese lado, por el lado de rescatar justamente. Obras claro, raras, que no se consiguen. Inéditas, de culto. Buenísimo. Después sacamos un tercer libro que fue, que lo presentamos también en esta radio, sí, en el programa de los chicos a la tarde, que se llama Poetas de Puestos, que era una colección de 100 autores, del primer peronismo entre los años 45 y 55. Y bueno, y este año editamos Los Arrecifes de Coral. Los Arrecifes de Coral es el primer libro de Horacio Quiroga, es un libro de juventud que lo escribió a los 20 años. Lo escribió un poco en París, en su primer viaje, el primer y único viaje que hizo a París, que la pasó muy mal. Uh-huh. Si cualquiera que pueda leer el diario se va a dar cuenta que es así. Y lo editó en Montevideo. Y bueno, y da la casualidad que es muy... Están muy emparentados este libro, Los Arrecifes de Coral, con el que te leímos recién, Los Poetas Bajo la Autopista. Sí. Porque los dos son primeros libros de autores muy jóvenes. Claro. Y bueno, y tiene que ver, él formaba parte de un grupo que se llamaba El Consistorio del Gay Saber, que eran básicamente 5 o 6 amigotes que se reunían en un conventillo de Montevideo en la calle Avenida de Mayo, si no me equivoco, sí, o 25 de Mayo. Y bueno, y experimentaban con la poesía, experimentaban con sustancias, experimentaban con el sexo, con un montón de cosas. Buenísimo. Y que es un momento muy, digamos, muy, muy alegre. Y por eso la foto también de la tapa, que es una foto de la época, que también costó un montón conseguirla. Y es una, bueno, una época de Horacio Quiroga que no conocemos, que está ahí para descubrirlo. Recomendamos entonces Rescate Poético de Editorial. Punto de Encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Jito, por venir. Dale, gracias y a ustedes. Y bueno, nos estaremos encontrando ahí en el Centro Cultural La Imaginería. Seguro. 33 Orientales al 1150. Momento de despedirnos. Nosotros queda solo un minuto antes del tema bizarro que va a ser Billy Bond y La Pesada haciendo la marcha de San Lorenzo. Vamos a ver qué tal. Bien, bien rockeada. Hay que hacer eso con todos los himnos y canciones patrias, meterles rock. Así que ya lo estamos escuchando. Gracias a todos, a La Vendetta, Laura Higa, Gabriel Kruchowski, Alejandro Jacob. Alejandro Jacob, Rodolfo, Sofía Tarruela. Sofía Tarruela, productora de este espacio. Ella se llama, ¿cómo te llamabas vos? Gala Caccione. Victoria Tombolino. Tombolino. Así que, Tombolini. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Esto fue el fin del fin de. Nos vamos entonces con Billy Bond y La Pesada haciendo la marcha de San Lorenzo.